Eduardo Galeano, uruguayo. Somos todos culpables de la ruina del planeta. Muy recientemente nos hemos enterado de que la naturaleza se cansa, como nosotros, sus hijos. Y hemos sabido que, como nosotros, puede morir asesinada. Tramas. Continuamos en Tramas, la memoria del presente. Hoy, reflexiones en torno a un país que ya fue con Francisco de Lich. Doctor Francisco de Lich, la relación del gobierno del presidente Illia con las Fuerzas Armadas de comienzos de la década de 1960, ¿de qué manera se estableció, de qué forma se llevó adelante? Yo creo que fue una relación difícil, extremadamente difícil, porque en primer lugar, por la situación, diría, interna de las Fuerzas Armadas, y en segundo lugar, por las tensiones en el interior del propio radicalismo, si no en el gobierno, pero en el interior del propio partido. Las Fuerzas Armadas venían de un enfrentamiento muy serio, el que conocemos ahora como el de Azules y Colorados, que terminó con víctimas, que es lo que hace que siempre un acontecimiento termine siendo imborrable para los protagonistas y para los que de uno u otro modo sufrieron las consecuencias. De modo que, digamos, unas Fuerzas Armadas todavía con muchos signos de desgarramiento, con demasiados enfrentamientos internos, con una pérdida muy fuerte de legitimidad en los comandos y en el mando, un fuerte estado deliberativo, y en consecuencia unas Fuerzas Armadas que tomaban como natural una función fiscalizadora sobre el Estado, sobre las instituciones y sobre la sociedad en su conjunto. Unas Fuerzas Armadas exasperadas en sus comportamientos, el golpe mismo de Poggi, la cantidad de planteos que le habían hecho a Frondizi, todo esto mostraba, diría, unas Fuerzas Armadas difícilmente aptas para sostener sólidamente un sistema democrático, ni siquiera para convivir con él. Y tenemos también las tensiones y dificultades de nuestro propio partido. El partido se había dividido apenas unos años antes, estaba muy fresco, son 7 años entre la división del partido, el triunfo de Frondizi y el gobierno de Illia. Estrictamente menos, todavía 4 o 5 desde que Illia asume. En 1958 se produce la división del partido, gana Frondizi las elecciones. En el 62 está la caída de Frondizi, 63 asume Illia, o sea que en 4 o 5 años todo estaba demasiado fresco, demasiado heridas demasiado abiertas, y en consecuencia también difíciles de clausurar. Era un momento de un sistema donde la clase política estaba demasiado agresiva, una clase política que se preocupaba poco por la estabilidad del sistema y se preocupaba más por la lucha casi inmediata por el poder o por la hegemonía, un paisaje que es radicalmente distinto a lo que nosotros conocemos después del 83, felizmente. Entonces, en condiciones de tanta fragilidad, la tarea de sostenerse en el gobierno, en el ejercicio legítimo del poder, ya era una tarea enorme. Creo en parte que lo sigue siendo hoy mismo. Se puede decir que la primera responsabilidad del presidente Alfonsín es cumplir su mandato de 6 años. Esto parece obvio y casi ridículo si para quien lo escuche esto mismo que estoy diciendo de acá 30 años cuando hayan pasado 5 periodos presidenciales, pero hoy para nosotros es una confesión de necesidad, y para Ilia ya era así. Y además debo decir que Ilia lo sabía muy bien, y creo que lo que mucha gente imaginó que en Ilia era casi diría torpeza, o lo que se señalaba de se decía con cierta ironía, la lentitud del presidente para tomar las decisiones, el hecho de que Ilia, fíjese que Ilia no cambiaba a los ministros. Yo creo que porque él era realmente consciente, se lo oí decir a él después de la caída del gobierno muchas veces, él era muy consciente de que el país lo que necesitaba era estabilidad, que el país necesitaba crear la sensación a la ciudadanía de que el gobierno no solo duraba, sino que operaba con normalidad, y se tomaba su tiempo justamente porque no estaba bajo la presión o con el riesgo inminente de que iba a haber cambio. No fue así, pero creo, insisto, que el presidente Ilia deliberadamente enfatizaba en su gestión todos aquellos aspectos que tendían a mantener el funcionamiento institucional aún desde el punto de vista de la imagen ciudadana. Creo también que, por suerte para todos nosotros, el presidente dio muestra de un coraje cívico excepcional, en particular cuando el presidente se niega a las presiones que recibía desde los Estados Unidos para mandar tropas a Santo Domingo. La decisión de no enviar tropas militares a Santo Domingo puede ser considerada como una causa más del posterior derrocamiento del presidente radical Arturo Illia. Por esos días fue claro el malestar que esta decisión produjo en el comandante en jefe del ejército de entonces. Efectivamente, el general Juan Carlos Onganía era uno de los más activos partidarios de la intervención estadounidense en República Dominicana. Tramas, un camino objetivo y subjetivo a la vez. Había que tener en una situación tan fluida como aquella, había que tener mucho coraje, y el presidente lo tuvo, y hoy los argentinos miran para atrás con cierto orgullo. Es decir, este país no solo es respetuoso de su propia dignidad, sino que es consecuente con el respeto a las soberanías ajenas, a la soberanía de los otros países latinoamericanos. Durante la década del 60, un sector de la sociedad comienza a ganar mayor protagonismo. Esta cultura juvenil constituye un fenómeno a nivel mundial que se esparce a la velocidad que imponen los nuevos medios de comunicación y produce grandes cambios en la forma en que los jóvenes se relacionan con la sociedad. Estas modificaciones generalmente vienen cargadas de fuertes cuestionamientos a la autoridad y los valores establecidos. Llegado el año 1966, Argentina vive un clima de efervescencia y renovación cultural sin precedentes. El cine, la literatura y las artes plásticas reciben la consagración del público y la crítica, tanto en el país como en el extranjero. Al mismo tiempo, los medios de comunicación masivos siguen llevando las más variadas formas de entretenimiento al interior de los hogares, mientras que la juventud la gran protagonista de la hora, pone a prueba todos los modelos y valores establecidos, llenando de color y desenfado la vida cotidiana. Bueno, De Nada Sirve es una canción improvisada, que se improvisó hace 14 años o 13 años. O sea, como dicen en Argentina, o sea, que yo no puedo repetirla como si fuera aprieta botón, toca botón, lógico. Pero voy a hacer una parte y la otra parte voy a improvisarla, de vuelta. De nada sirve escaparse de uno mismo. Nada sirve escaparse de uno mismo. Oh, oh. 20 horas al cine pueden ir y fumar hasta morir. Con 1000 mujeres pueden salir, a los amigos pueden llamar. De nada sirve escaparse de uno mismo. Oh, ¿qué le sirven las heladeras, lavarropas, televisores, coches nuevos, relaciones y amistades y posiciones? Están podridos y aburridos de este mundo que está podrido. No, de nada sirve. Oh, oh. Y los que van a la oficina dicen que todo sirve. Los que van al puerto les duelen las espaldas. Los que hacen música creen que es lo más importante. Nada sirve si uno lo usa para la soledad. Siempre nos corre. Terminó la música, todo el mundo ya se fue. Queda el silencio y la oscuridad. Se han ido los amigos y los conocidos. Solo quedan amigas. Las amigas también se van. Te quedas solo en el espejo, solo en el espejo. Y te miras y dices, hay que salir a la calle y ver las estrellas, el mar. Me quiero ahogar y quiero vivir, mirar las estrellas, ver el universo, ver las montañas, ver toda la vida y decir estoy vivo y yo sigo. Cuando todo indica que el cambio cultural llegó para quedarse, un nuevo golpe militar cambia drásticamente el escenario. El 28 de junio de 1966, el teniente general Juan Carlos Onganía derroca al presidente constitucional Arturo Humberto Illia. A horas de tomar el poder, el gobierno de Onganía recorta las libertades políticas e impone una fuerte censura a las actividades artísticas e intelectuales. Los artistas de vanguardia, que hasta hace poco constituían la gran novedad, caen también bajo las garras de la censura. Ante este nuevo escenario, muchos de ellos deciden radicalizar sus propuestas y abandonar transitoriamente los lenguajes abstractos y herméticos para intervenir de forma más concreta en la realidad. Una hora de radio con los pies en la tierra. Tramas.